muy estrecha entre la cordura y la locura que nos acecha. Por un lado el abismo de la ceguera y por el otro mil espejismos que nos llevan. Laberinto de espejos, no es la realidad. En nuestra mirada solo es un reflejo, una imagen distorsionada, algo que nunca fue real. Es que nuestros ojos ven. Por poco que quedarme a más de la mitad.